radio de palabras, pero no solo de palabras. Una radio de sonidos, pero no solo de sonidos. Abrazate a Radio Kermés, la comunitaria, 106.1. Las 11 y 40 minutos, por este rato, se debe estar aprobando en el Consejo Deliberante el nuevo aumento de taxis en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a hablar unos minutos con Ernesto Forastiero, que es de la Cámara de Propietarios de Taxis, para conocer cuál es la situación de los propietarios de los taxis y sobre todo de los trabajadores. Forastiero, buen día, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, por este rato seguramente se va a estar aprobando un nuevo aumento. Coméntenos cuál es. Bueno, mira, sí, esto ya tendría que haber salido el 1 de junio, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente, bueno, esta pandemia nos ha retrasado a todos. Pero bueno, la semana pasada, nos habían dicho que iba a salir la semana pasada, pero bueno, no sé qué problema hubo, que no se pudo tratar, no sé qué, bueno, pero aparentemente ya le dieron entrada y está por salir en estos momentos. Sí, el aumento salió un 25,44, que va a ser aplicado uno a partir de la firma ahora y otro el 1 de septiembre de agosto. Por un pedido del director de transporte, se reunió con nosotros y nos dijo, miren que la problemática, la gente, por lo que estamos pasando todo, qué posibilidades habría de... Bueno, digo, mirá, déjamelo comentar, voy a hacer una reunión con la Cámara y vamos a tratarlo, a ver, por única vez, a ver si se puede, esta vez, que... Bueno, nos juntamos efectivamente con la gente de la Cámara y, bueno, sí, decidimos acompañar al director de transporte en este proyecto de él para, bueno... a poner nuestro granito de arena también nosotros, ¿viste? Uh-huh. Pero de todas las maneras no es significativo, no es un aumento que va a perjudicar mucho. Va a ser puesto en dos veces, un porcentaje de 12,72. Te imaginas que un aumento de 8 pesos de uno al otro, no es tanto. Bien. Eso se va a hacer en dos veces, ahora y en septiembre. Sí, nos pidieron desde el municipio, directamente el director de transporte nos pidió a ver qué posibilidades habría, y bueno, las razones son aceptables, así que bueno, decidimos acompañar en estos momentos a ellos también, y bueno, desde nuestro lugar poner lo que podemos poner. Uh-huh. ¿Ustedes creen que es no alcanza esto? No, sí, inclusive tuvimos unas diferencias ahí, con nuestros números, con los de ellos, pero bueno, es la primera vez que lo hacen, es la primera vez que no había gente para trabajar, no había, era un... bueno, pero bueno, ya está, ahora ya está, eran cuatro, a mí me había dado un 29, y algo, son cuatro puntitos que, bueno, ya está. Lo importante es que logremos ese aumento que nos hace tanta falta, uh-huh. Nos hace mucha, mucha falta, que encima que estamos trabajando poco, pero los gastos nos están superando terriblemente, entonces, y como esto va aparejado con el empleado también, si nosotros aumentamos, el empleado también cobra más, ¿viste? Porque ellos están a porcentaje. Claro. Así que la situación es tan preocupante nuestra como los del empleado también, ¿viste? Claro. Y en este tiempo de aislamiento, de pandemia, ¿han tenido que dejar algún trabajador sin su sustento, digamos, pensando en que ¿no se podía aguantar un taxi en la calle? No, mira, tengo entendido que no ha habido ni despidos que me haya llegado a mi oído, ¿no? Ni despidos ni abandono de trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que cada propietario ha hecho un arreglo diferente en estos momentos con sus empleados, han trabajado un día cada uno, les han dado un poquito más de porcentaje, qué sé yo, se les consiguió ese vital inmóvil para aquel que estaba... todo aquel que tenga el empleado en regla, pudo conseguirse 2 meses de un sueldo vital y móvil. Uh-huh. Ellos tuvieron algo. El problema nuestro fue para nosotros, que no tuvimos ninguna clase de apoyo, nada. Al dueño del auto, nada, pero nada, nada de nada. Uh-huh. Y se nos complica, y bastante se nos complica, los gastos fijos nuestros son tremendos. No, no, no. En estos momentos, recién este mes yo alcancé a cubrir los gastos fijos, pero los meses pasados no faltaba una parte importante para los gastos fijos, así que te imaginas de vivir lejos. Y si a eso le sumas que todos los meses vas al taller, nada, no. Está complicado, muy complicado, muy complicado. Y bueno, pero desde el momento que se empezó la apertura esta de pandemia, que nos empezó a dejar trabajar un poquito más, bueno, en turnos de mañana y primeras horas de la tarde, ha mejorado un 35%, ha mejorado el trabajo. Estamos por debajo un 40, 45%, seguro. Porque después de las 8 de la noche se muere todo, ¿viste? No hay más trabajo. Claro. Nos están faltando los boliches, nos están faltando el casino, nos están faltando los colectivos, nos están faltando casa gobierno, nos está faltando el empleo público, los colegios, y eso nosotros trabajamos mucho con eso, ¿viste? Claro, claro. Pero sí, bueno, son sectores que no han vuelto al trabajo. No, se han reactivado, y es el que a nosotros nos da un cúmulo de trabajo importante, ¿viste? Y más el de la noche. Claro. De la noche que vos tenés que tener un chofer a la noche y ahora no podés tener un tipo ahí toda la noche para que haga un viaje o dos, si hacen. Claro. Hay coches que se quedan de guardia, coches que están trabajando, claro. y lamentablemente la necesidad se carga hereje, ¿viste? Tenés hace uno, hace dos, ¿qué va a hacer? Claro, por eso. Pero el servicio lo tienen que mantener, pero no tienen la disponibilidad que tenían antes. No, para nada, absolutamente. No, para nada. Yo te digo, no se alcanzan ni a los gastos fijos alcanzar. Que son muy importantes los gastos que nosotros tenemos. Es una plata importante que tenemos fijos, trabajes o no trabajes. Claro. Trabajes o no trabajes, vos los gastos fijos los tenés. Las patentes lo tenés, monotributo lo tenés, las cargas sociales lo tenés, la base la tenés, las patentes las tenés, el seguro lo tenés, y trabajes o no trabajes, eso lo tenés que pagar, ¿viste? Claro. Y eso de que no pagamos intereses, son mentiras, ¿viste? Porque yo personalmente estuve pagando ayer las patentes y debía la atrasada y me vino con interés. Claro. ¿Viste? Así que no. Ayuda ninguna, pero ninguna clase. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, Forastiero, entonces para el mes de septiembre es el último aumento que se va a ir más o menos, claro, a unos 67 pesos. Yo creería que esto ya tendría que, si se sale hoy, se estará la firma y a ver si lo podemos poner este fin de mañana, pasado, ya tendríamos que estar saliendo con este aumento. Ajá. Y después en agosto tendríamos que estar saliendo con el otro, ¿viste? Claro. Porque en principio era primero de julio y primero de agosto, pero si nos vamos, nos van a querer poner 30 días más y después 30 días más y así, ¿viste? A nosotros se nos complica mucho, pero bueno, hemos decidido acompañar en esta y bueno, tendremos que aceptarlo, ¿viste? Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, ha sido un gusto. Bueno, a sus órdenes. Hasta luego. Eduardo Tilly Forastiero, que es parte de Catarata, que es la Cámara de Propietarios de Taxis. Aumenta el taxi, están aprobándolo en este momento en el Consejo Deliberante. Se va a ir más o menos a unos 61 pesos la bajada de bandera y en septiembre un poquito más, casi 68.